Marañón. Es un árbol que puede alcanzar 20 metros de alto. Las hojas son grandes y ovales. La fruta propiamente dicha es la nuez en forma de riñón. Mientras lo que se llama fruta es en realidad el pedúnculo o soporte de la flor dilatado en forma de pera. Existen variedades rojas y amarillas. Florece en la estación seca de la zona en que se encuentre. En Mesoamérica generalmente ocurre de diciembre a mayo, con pico de floración de enero a abril. La floración dura entre 3 y 4 meses y no es sincronizada. Los frutos en Centroamérica maduran de diciembre a julio y su fruto es codiciado por su exquisito sabor.